Bullrich, se habla o se afirma de la persecución e inteligencia por parte del gobierno de Mauricio Macri, y se dice que eran prácticas extendidas, sistemáticas y frecuentes. Bueno, todo eso será considerado como un hecho cuando la justicia diga que es cierto. No antes de que la justicia diga que es cierto. Ese es el criterio. Cuando algo está en discusión y está judicializado, hay que esperar que haya sentencia firme sobre los hechos para afirmarlo. Porque si no, nosotros vamos a ir más rápido que la justicia. El pedido de informe surge porque supuestamente se ha violado la privacidad de ciudadanos cañuelenses. Supuestamente. Que también está para comprobarse en la justicia. En ese caso, nosotros consideramos que como concejales y representantes del pueblo tenemos que acompañar a los ciudadanos cañuelenses a que denuncien, a que pidan explicaciones, porque es nuestra obligación. Después saldrá la respuesta que tenga que la justicia dé y el resultado. Y en este sentido, cuando haya una sentencia firme, nosotros la vamos a aceptar, vaya contra quien vaya, caiga quien caiga, no tenemos en ese sentido preferencias. Lo que no aceptamos son acusaciones en el aire hasta que no haya sentencia firme. Por eso, en el caso del pedido de informes, que está referido a si hay ciudadanos cañuelenses que se le ha violado su derecho a la privacidad o ha tenido algún tipo de persecución mediante escuchas ilegales, sí vamos a acompañar, dejando bien claro, para que conste en acta, que no estamos de acuerdo tampoco con los considerandos que afirma que la persecución ideológica o el espionaje ilegal era una práctica habitual en el gobierno de Mauricio Macri, porque si a cada denuncia que hubo en el gobierno de Cristina Kirchner le hubiéramos asignado la afirmación de verdad, sin esperar las resoluciones judiciales, nos hubiéramos pasado hablando de cuestiones que tienen que ver con lo nacional en este recinto. Por ahora nada más, señora presidenta.